No tengo idea cómo era, no me acuerdo. ¿Ah, no? No. Sí, me acuerdo de lo que, de qué era. Era como un espacio que los días viernes o miércoles, Arco de Oro era una fábrica. Sí. Era, digo, porque fue una de las tantas que fue quedando en, este, en los artilugios socioeconómicos. Arco de Oro era una fábrica del pueblo, o sea, con fruta era un valor agregado. Con fruta hacían mermeladas, hacían todas estas cosas, jugos. Y Adelante Juventud era Arco de Oro era como que un sponsor, una cosa así. Y elegían unos equipos del colegio y ibas a hacer un programa sobre algo. Era como medio tarea de consigna, de secundario. Sí, yo estaba en tercer año. O sea, 15 años. 15, sí, 16 años. Sí. Y para que apagó el aire, ¿eh? Sí. ¿Y qué crees, bueno? Y no, se apagó el aire. Se apagó el aire, pero se encendió. Bueno, y era un programa que éramos un montón y cada uno tenía una sección. Calculo que hablábamos, me parece que hablábamos de los intertribus, que eran los, como los intercolegiales de allá, éramos tribus y hacíamos como una olimpiada una vez al año. Me parece que era sobre eso. Pero tengo como unas mezclas de esos, de esas épocas y no me acuerdo. Ahí leí algo que me parece interesante. De todo. Hay algo del aire acondicionado, y después seguimos por donde vos quieras. Cuando apagaste el aire, apaguemos el aire, sí. En un estudio de radio, uno cree que está en silencio, y cuando se apaga el aire, dice, uy, cuánto ruido hacía el aire, ¿no? Que parece sí, totalmente, imperceptible. Totalmente. Nuestro sistema auditivo tiene unos filtros, unas cosas, que cuando hay unos ruidos que son regulares, digamos que mantienen una regularidad, el cerebro los entra a anular. No es que uno no los escuche, sino que los filtra y los manda a alguna caja negra. Una vez estaba en el samovar de Rasputín, una noche, se había acabado la música, había terminado todo, no sé qué hacía, yo me había quedado ahí pegado al mostrador, y en un momento el Napo, el dueño del samovar, dice, que se acabó la música, se acabó todo, y le digo, no, está esa radio prendida atrás. Que él, claro, no estaba, y había una radio bajita que estaba en detrás de la barra. Entonces la apagó. Le digo, uy, qué bueno, ahora el silencio. Me dice, no, hay que esperar todavía. Y se apagó la heladera de pronto. Y son todos como layers que vos tenés, que los escuchás o no, depende. El cerebro, los escuchás siempre, creo, neurológicamente. Pero el cerebro no necesariamente los registra o los está captando en ese momento. Por ahí en algún subconsciente están. Y yo dije, bueno, después de la heladera, ¿qué hay? Me dijo, no, ahora escuchala. Y ahí se escuchaba la calle, ¿viste? Cuando aparece el otro sonido que tampoco es silencio. ¡Nunca hay silencio! Nunca hay silencio. Nunca hay silencio. Por eso debe ser que si hay un silencio nos pone tan locos. No, no nos bancamos mucho el silencio. Tendemos a romperlo. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Lalo Mir. ¿Aprendiste silencios de alguien en la radio, tipo que se llama Negro Guerrero? A mí me marcaron los silencios de Negro Guerrero. Los silencios de Guerrero. Y sobre todo el entender cómo no confundirlo con el bache, ¿no? Yo hago esos juegos a veces con los pibes, ¿no? Entonces le decís, bueno, está con nosotros Lalo Mir. Nació en el 52, simplemente Lalo. Eso es un silencio, ¿no? Sí. Ahora, si se ponen muy nerviosos, digo, está con nosotros Lalo Mir. Y ahí ya empiezan los ruidos, las toses. Claro. ¿Aprendiste del Negro? Con el Negro aprendí el silencio y aprendí muchas cosas que después con el tiempo me di cuenta que las había aprendido. Porque no las apliqué linealmente. Entonces cuando vos no aplicás lineal, por ahí te cuesta después encontrar de dónde te salió eso o por qué te salió. Él tenía muchos mecanismos, mucho código. Si la radio necesita cosas para poder y para ahí no nos damos cuenta y lo estamos haciendo todo el tiempo, para transmitir imágenes, que es lo que decimos. Es como un libro. Vos agarrás una novela de un novelista que te gusta y vos no la lees, vos la ves. Vos te metés, la letra desaparece. Sí, por ahí leía que alguna vez declaraste eso de la relación que haces entre lo radiofónico y lo literario, ¿no? Y lo literario, sí. La página con una letra blanca, con una letra negra y un parlante donde suena una voz o una música, ¿no? Esencialmente es muy precario, ¿no? y la cabeza se encarga de terminar el producto. Pero cuando no te gusta lo que escribe el tipo, no ves nada. Es cierto. Entonces hay como una, ¿no? Tiene que haber. Eduardo Enrique Lalo Mir nació en junio de 1952 en San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, y fue allí donde tuvo su primer programa de radio. Se llamaba Adelante Juventud. Te estaba por preguntar de tu infancia en San Pedro. Me fui. Porque, no digo me impresionó, pero es un dato interesante esto de que fuiste al colegio número uno, que estaba cerca del centro y también del Bajo, que es en la zona periférica, y que es el barrio de las canaletas y de los hijos de los pescadores y qué sé yo, y que entonces iban todos juntos al mismo colegio. ¿Para qué te sirvió eso? A ver si recordás que declaraste, y si no, decímelo igual. Esa heterogeneidad. No, seguramente a raíz de preguntas que tienen, viste, que siempre te consultan o estamos debatiendo sobre, qué sé yo, el tema de la educación, seguramente, o el tema del país, y creo haber comentado más de una vez que mi educación pública fue esta educación pública. Al mismo colegio íbamos, me quedaba cerca, y al de las canaletas le quedaba esa u otra, y bueno, y eligió esa. Entonces, ¿Y no tuviste nunca prejuicios en eso? Menos, no tener prejuicios. ¿Quién no tiene prejuicios? Somos una, la sociedad es una fábrica de convenciones y de mandatos. Entonces, ¿te animás a confesar tus prejuicios? No, por ahí necesito más tiempo y otro clima vino. Y otro lugar, sí, y no sé si al aire tampoco. Yo no tengo del todo claro hasta dónde uno es público y de dónde lo público se transforma en privado, y creo que está bueno que esas dos cosas coexistan sin que se mezclen demasiado. ¿Alguna vez, en torno de las mezclas, también declaraste, me parece que hace menos, que siempre corres las cosas hasta un punto en el que no sabes, en el que no se sabe, claro, el uso del verbo, en el que no se sabe si hablo en serio o en joda? Si es no se sabe, es que sí, el receptor no lo advierte. Ahora, ¿vos sí sabés cuando hablás en serio o en joda? Sí, en general sí. En general lo sé, pero también sé que tengo un punto de equilibrio muy puto, que no es el de todo el mundo y que se me puede malentender, y a veces sufro eso. Yo soy muy irónico, por ejemplo, y a veces digo las cosas. Los otros días en la radio, porque somos argentinos y vamos a ganar, que viene de una frase, claro, que viene, y es una muletilla mía, que mira de dónde viene. Viene de la mamá de mi dentista, que en el Mundial del 90, ajá, yo iba a atenderme con él, y ella estaba muy patriótica, y yo andaba con un grabador grabando a la gente, era la época de Buenos Aires, una Divina Comedia, uh-huh, y tenía a mi dentista grabado mientras me hacía las cosas. Yo todo el tiempo estaba metiendo al aire cosa más antropo, es decir, sonido real. Y esta mujer que nos iba mal en el Mundial, no me acuerdo, y ella decía, porque somos argentinos y vamos a ganar, que venía de los milicos del 78. El 78, claro. Exactamente. En ese caso, por ejemplo, a mí ya se me hizo un carácter transitivo. Yo ya como lo tomé como la frase de la mamá y la pasé tanto en la radio, uh-huh, en épocas donde no había equívoco. Si yo se decía eso, como lo decía la mamá de Arturo, era una gran ironía. Ahora, con el tiempo y con cómo fueron las sociedades mutando, no lo sé, porque una persona me lo dijo, y después Sandra, mi novia, me dijo, pero es medio de mal gusto. Le digo, pucha, pero ¿cómo se puede malinterpretar cómo lo estoy diciendo? Y que hay gente que está escuchando y te dice eso, y dice, es milico. Es un caso burdo el que explico. Sí, hay casos, o sea, mucho. Me sorprende, porque ¿cómo podría pensarse de vos que no, puedas? Pero ¿por qué la persona que me escucha está obligada a saber esta historia? Sí, está bien. O la persona coyuntural que te escucha. O que no tiene mi pasado por ahí, o que sencillamente no tiene mi dibujo de la ironía, porque somos, cada uno entiende las cosas de una manera. Vos haces radio hace muchos años. ¿Cuántas veces te encontraste con que dijiste una cosa y tres personas te comentan tres? ¿Cómo dije tres cosas diferentes? No, eso es el libro. Cada uno en su cabeza fabrica lo que quiere escuchar de alguna manera, en relación al vínculo que tiene con vos, creo. Lalo se recibió de locutor en Edícer en 1973 y al año siguiente ingresó como suplente a Radio del Plata. Allí su primer éxito, 9 p.m. Ahora que dijiste que la... ¿Cómo era la mujer? No, la mamá de tu dentista. Sí. ¿A quién le das bola al momento de analizar estas cosas? Si tuvieras que hacer una escala, a lo que uno llama la gente común, ¿le das bola al correo que te entra o al llamado telefónico? ¿Le das bola al directivo de la radio? ¿Tenés una escala? ¿O para no, algunas cosas no, le das más bolas no. a uno y en, otras a otros? En general, primero la omnipotencia, me doy bola a mí. Ok. Pero claro que tengo ruidos y entonces necesito tener reflejos que me devuelvan todo esto. Y muchas veces es la inteligencia instantánea. Es algo que sucede que no se explica. Es el amor a primera vista. Sí. Llega un mail y a mí me tocó en algo. Entonces voy por ahí. Eso me llevó. Pero no te puedo explicar por qué. Me tocó. Dijo algo de una forma. Metió un color o una palabra que a mí me sorprende. Yo, en general, y la sorpresa me lleva a la reflexión. ¿Por qué me sorprendí? Me lleva a la reflexión. En muchos casos, gente allegada, ¿no? Uh-huh. Puede ser mis hijas, uh-huh. Gente de mi familia, puede ser Sandra, pues amigos también. Con los cuales algunos, depende de quién viene y como los conozco, los tomo en un patrón. Nunca se sabe muy bien, ¿no? Lo peor que puede pasar es no tener rebote. Y es medio como hablar solo. Es más loco que locutor. Yo siempre digo que yo me imagino cómo esto, viste, ¿a quién le hablas? ¿Qué sé yo? Le hablo al operador. A veces me vuelvo loco porque están haciendo otra cosa. Y siempre les digo, si no me escucha el operador, que es el único que veo, ¿qué creen que hago? ¿El operador es un parámetro para vos? Es que interesante. El interés sí, obviamente que el interés sí. Y el interés proactivo, como por ejemplo Guillermo García, que nos cambiaba en el medio de lo que estábamos diciendo, el tipo decidía que la música cambiaba y él no sé, y sabía por qué. ¿Entendés? También como estábamos en una gran ficción, que era Bangkok, podíamos estar en China, abrir una puerta, las puertitas de López, y aparecer en Nigeria. Pero el Guillo tenía eso. Entonces, él no solamente se interesaba, sino cuando se estaba aburriendo, era producía eventos para que nosotros nos rescatáramos, utilizando un término muy, muy contemporáneo. Muy contemporáneo. A pedido del numeroso público presente, Radio Bangkok, una vez más, pone en el aire la división Entel. Tuvo Cricket y Castillo a la búsqueda de nuevas aventuras para hacer justicia. Ya que nada. No me preguntes a mi pivote. ¿Y vos tenías el vale de la nafta? Bueno, sí, le eché nafta. Sí. Bueno, hay que ir a la esquina de Rodríguez Peña. Poné la radio. Rodríguez Peña y Bartolomé Mitre. ¡Ay, a la esquina, ojo! No, sí, tengo una orden acá de María Julia. Mira, vamos a un finito. Se cayó la vieja, no tiene nada. La agarré la voz. Sí, Rodríguez Peña y Bartolomé Mitre. Sí. Ah, edificio alto. Hay una boca de tormenta, tenemos que bajar porque tenemos una denuncia de María Julia que allí están ocurriendo cosas raras, aparentemente habría una carpa. ¿Usted la vio, Cricket? Sí, tengo un amigo en la carpa esta laburada. Ah, exactamente. Dola acá a la izquierda. ¿Cuándo surgió la idea de Bangkok? Hay mucha mitología con eso, que les apareció de golpe, que no la pensaron tanto. Bangkok empezó... Como idea, ¿eh? Como idea empezó en el estudio de Roberto Víctor Cicuta en la calle Moreno con Quique Prosen y Bobby Flores dos meses antes de que saliera al aire, creo que fue en marzo o en abril de 1987. Yo había arreglado con Green Bank un tiempo antes de que iba a hacer algo, a partir de una fecha que también estaba empezando Mario con Paluch, que venía de otra radio, no sé qué, le estaba poniendo vivo a la Rock and Pop, venía uh-huh. de ser una radio disco grabado. Uh-huh. Y me dijo, bueno, vas a trabajar con Quique y con Bobby, a los dos los conocía, y nos fuimos al estudio a ver qué hacíamos, no teníamos la menor idea. Y sí, teníamos idea de que íbamos a tocar rock and roll, de que nos íbamos a reír un poco de la... Nosotros somos todos generación post-satiricón humor. Obvio. Entonces también esa ironía mía tiene ese sello, ¿no? Viste que vos estás leyendo una nota seria en humor, estaba leyendo y al lado, sobre el mismo tema, te la cambiaban. Sí, estaba Vázquez, entonces Mona. Teníamos, bueno, pero quienes estábamos acostumbrados a leerla, codificados y decodificados, entendíamos. Por eso decíamos que por ahí alguien no entiende porque no tiene el registro, sencillamente. Y es muy respetuoso que no lo tenga, si cualquier ser humano, nadie tiene que saber todo igual. En la radio pública esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. ¿Alguna vez se te hizo cuesta arriba venir 7 horas todos los días en tren sumada a la ida y la vuelta desde y hacia San Pedro? ¿Cuándo se hizo? Calculo que en aquella época sí. Hoy ya no me, viste, es como cuando te operan, por ejemplo, que todo lo que pasa, que sé yo cuánto, y pasaron 20 días, y es una pavada. Me parece que es lo mismo, porque valió tanto lo que vino después que eso se achica. Me acuerdo del frío. No me amilanó. No sé si hubiese seguido un segundo año viajando. Yo viajé el primero y en el segundo conseguí trabajo en Buenos Aires, entonces pude hacer el... Yo necesitaba laburar para estudiar. No tenía cómo económicamente bancarme. Viejo taxista y madre ama de casa, ¿no? Sí, pero mi viejo ya había fallecido. Mi mamá ama de casa, costurera, es decir, ayudanta de modista en un pueblo de economías marginales. Entonces yo tenía que laburar. No podía venirme a estudiar 2-3 meses en Buenos Aires, no comía. O sea, no tenía quien me financiara ni me bancara. Y el tren fue la alternativa. Pero soy un poco troglodita y un poco autista y un poco obseso también, que me permite, yo cuando las cosas las tengo que hacer, las niego, tengo una parte de negación que es lo que me ayuda a hacerlas. No me complico con la queja, tengo una capacidad que no sé dónde me sale, que es como que filtro, es como con el ruido, que decíamos no lo escucho, pero está. Sí. Más o menos me funciona la misma inteligencia y hago las cosas. Si me comprometí, las hago y no empiezo, no me boicoteo, no me levanto a la mañana y digo, uy, qué pesado es el día para hacer esto, no. Si lo tengo que hacer, mi primer objetivo es hacerlo. No sé de dónde me salió, qué sé yo. ¿Qué aprendiste en el ISER que hoy rescates? Y que vos digas, si yo no hubiera pasado por el ISER, más allá de lo legal de que tenés que pasar por el ISER, no importa, para ser locutor. ¿Pero qué te acordás que hoy digas, respecto de lo que hoy digas, cómo me sirvió eso para el resto de mi carrera? No sé, un tipo, una indicación de un docente. Sí, bueno, me sirvió de mucho Juan Ramón Badía. Lo Badía, a quien a mí no me caía para nada simpático, era muy antipático conmigo. No me caía bien a nadie. Yo hablo por mí, no me gusta generalizar. Sí, no está claro. A mí me caía muy antipático. Y de alguna manera la persona, el profesional que soy ahora, fue una revelación a eso. A su patrón, digamos, ¿no? Todo lo que yo hacía estaba mal porque no era el patrón que él tenía. La locución que tenía Badía. Y yo eso lo llevé como un karma. Perdón, hablamos del padre, está claro. Claro. Juan Ramón es el papá de, sí, de Juan Alberto y de Marisa. Prendemos la radio, escuchamos Badía y claro, la gente se va a mamar. Señor locutor de la época Radio Nacional, de la radio municipal, de aquella época, y todas esas radios pasaban conciertos, un señor locutor, profesor, muy conservador en ese sentido. Y eso me hizo rebelarme de alguna manera y me costó... Porque yo al principio quería de alguna manera ser eso también, que se me había inculcado, y no me salía. Entonces era como una lucha. Porque además vos creces con Glostora Tango Club, los Pérez García, en y mi toda casa, esa cosa, sí, de la radio, ¿no? Carrizo, la radio Fontana, la Rea, sí. Así que eso es una cosa. La otra cosa es que si yo no hubiese venido al ISER, no estaba acá. Es sencillamente así. Yo no hubiese hecho este camino si no hubiese pasado por el ISER. El ISER fue... Yo no estaba muy convencido de que tenía que hacer eso todavía. Tenía muchas cosas en la cabeza y por ahí... ¿Locutor de radio o...? Locutor de radio y o comunicador y o lo que... Esto que hago de estar hablando frente a un micrófono, no... No estabas convencido. No estaba convencido. Desde 1987 hasta 1989, Lalo condujo Radio Bangkok junto a Bobby Flores y Douglas Vinci por la Rock and Pop, la radio donde trabajó casi 20 años y en la que también puso al aire Buenos Aires, Divina Comedia, con la Negra Bernacchi y otro clásico, claro, Animal de Radio. En la década del 90, también con Vinci, Mario Pergolini hizo el programa de televisión Rock and Pop TV, y en el mismo medio estuvo al frente de La Noticia Rebelde y de Las Patas de la Mentira. Jugó un papel que Fernando Bravo fuera de San Pedro y triunfara, ¿no? Fundamental. Fundamental. Yo iba a jugar un rato a la radio de San Pedro, que era un circuito cerrado. Después no ganaba plata. Yo laburaba de otra cosa. Tenía un trabajo en la municipalidad, que era un contratado en una oficina X que hacía obras. Estaba relacionado con ingenieros, arquitectos, agrimensores. Dibujaba planos en un estudio. O sea, yo vivía con mi plata bien, pero la radio era un chiste. Y Fernando viene a Buenos Aires y pega un par de programas. Y aparece con un auto, cristal, sí, eso, ¿no? Y aparece con un auto nuevo, te doy el cliché. Y todos dijimos, se puede. Pero en ese sentido accionó, ¿entendés? Sí, ¿por qué no? Si él puede, ¿por qué no? Es un poco, pasa en los pueblos, ¿viste? Que pasa con los pueblos donde hay muchos corredores de carreras, pasa en los pueblos donde hay mucho pintor o mucho poeta. Porque es normal, ¿no? Totalmente. La emulación natural del vecino. Lo de Mir viene esto de, hablando ahora que dijiste constructora, de Mirco, de la constructora Mirco Sociedad. Exactamente. Mira vos. ¿Y dónde vos tenés eso? Yo tengo todo. Vos tenés, esto es de, te lo da la CIDE. Esto me lo, no. Ustedes me pinchan los teléfonos. Esto es Ciro James. Ciro James. ¿Qué ha pasado todo esto? Es un personaje de Maxwell Smart. Totalmente. Nos ha hecho, la televisión nos ha hecho tanto daño, creo. Que va a terminar teniendo la culpa de todo. La televisión y los ingleses de la Revolución Inglesa. Bueno, la cuestión es que de Mirko Constructora viene el Alomir, la verdad es que no sé. Mirko Constructora no viene el Alomir. De todas maneras, esa constructora trabajé, se llamaba Mirko de Pedro y todos creían que era hijo del dueño. Mir Construcciones. Y yo era Mir de San Pedro y Mirko existía antes de mí. Ah, mira. Uno de los tipos para los cuales yo hice trabajo en San Pedro tenía una empresa que, bueno, de Buenos Aires, Mirko. Y me dijeron, ¿querés? Sí, yo te doy laburo en Buenos Aires porque tengo dos obras más, qué sé yo, que iba a ser lo mismo que hacía en San Pedro en Buenos Aires. Fantástico. Uh-huh. Se llamaba Mirko. Yo terminé con una camioneta, un F-100, unos portafolios, haciendo cosas para la empresa, sobre estante, se llama, que es como una especie de cadete con otro nombre, que andás, vas y vuelas máquinas, llevas motor y andás por la ciudad y andás con una Filcar y hablas con gente y llevas boletas y entregas cosas. Todo muy importante. Y Mirko, y yo era Mir, y era el hijo del tipo de la constructora. Bueno. Y yo no tenía nada que ver. Nunca me pagaron el sueldo correspondiente por eso. Me tendrían que haber pagado un bonus, claro, por importación de apellido. Importación de apellido. Porque no era lo mismo hablar con el pichi que con el hijo del dueño. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Alguna vez te asustaste de tu repercusión en las épocas más repercutidas del Alomir? No sé, Bangkok, para que quieras, no sé. Animal de radio, con la Negra Bernacchi, no sé. ¿De la repercusión en términos radiales, en términos de comunicación? No, la verdad que no. Tampoco creo que haya hecho nada tan así que haya movilizado las masas que me pueda haber asustado. En términos físicos, sí. Cuando nosotros teníamos la banda, perdonen es así la caradurez, la banda era Magnum 44, nosotros nos parábamos adelante con tres micrófonos y hacíamos como si fuéramos unos Blues Brothers, Bobby, Douglas, yo y a veces con invitados, fuimos a Skylab de San Justo, nosotros también salimos a robar por las discotecas, en esa época, con el hermano de Green, Pablito Greenbank, que era nuestro, el que manejaba toda la cuestión, entonces nos llevaban unos autos, íbamos a unas discotecas, y era la época donde empezó el robo, que pagaban por ir y regalar unos discos, y nosotros decíamos no. No puedo ir, vamos a hacer algo, vamos a divertir a la gente. Cuando entrábamos a los lugares nos empezaban a escupir. Bueno, pasaban esas cosas que pasaban en los 80, que era medio el punk mezclado con el sui generis, el típico de acá. Y una vez fuimos a, creo que fue Skylab de San Justo, y si no, alguna otra disco de la época. Y entonces nos dicen, bueno, ahora vamos a tocar. Y entonces salimos por un pasillo, a los costados había gente como una especie de correa, de cordón humano, y subimos al escenario. Cuando subimos al escenario se va el cordón y nos rodean, y era una isla de gente desaforada gritándonos ¡hijo de puta, ladrón! Y escupiendo, y no había más camino para volver. Y bueno, ¿y ahí qué hay que hacer? Lo que hay que hacer. Un, dos, tres, ¡pah! Y tocar. Después se nos fue yendo la... Yo creo que fui el más paranoico. Dije, ¿y ahora? ¿De acá cómo salimos? Era muy buena gente, de todas maneras. Pero bueno, los llevábamos a ese lado estúpido y animal. De alguna manera, viste, uno dispara cosas que por ahí después... No me asusté, pero dije, ups. Y después la personal tuve una también de un... Saliendo de Rock and Pop, me hace el de seguridad, me hace una seña que yo ya sabía, ojo, con el tipo que está afuera, salgo y el tipo se me planta la cara a 15 centímetros, yo iba para atrás y el tipo avanzaba y me dice, me llamaste. Son locos, sí, son... Y estuve 3 días para... Y aparte no me gusta tampoco patotear, porque viste, hay gente que llama al de seguridad, le pegan una asustada. No me gusta, a mí me gusta la cosa natural, que pueda... encarrilarse normalmente, que me entienda. Y 2-3 días vino. El tercer día, bueno, sí hubo que darle una indicación. Correcto. Sí, tampoco. Yo soy muy cuidadoso con la gente y le digo, ojo, viste, no hay que ser violento con la gente porque el tipo tiene problemas. Me llamaste. ¿Quién te llamó? Yo no te llamé. Sí, yo estaba escuchando la radio y me dijiste que venga. Y toda una locureta. De esas tuve unas cuantas. Y hay unos momentos cuando estás frente a estas personas que no lo sabes manejar. Y decís, ¿no? Te podés plantear, ¿no? Mirá dónde llegué, qué estará pasando, que soy protagonista de esto, porque por algo sos vos y no es otro. ¿Estas locuretas o estos locuretes eran más en el mundo FM rock and pop que lo que puede ser en Mitre, FM AM? No, otro tipo de locureta. A la locureta está en todos lados. Y la radio es un gran, no sé qué, ¿cómo le podemos llamar? Es un estimulador de locuretas. Sí, está claro. Pensemos. ¿Hay un loco AM y un loco FM? Sí. Bueno, pero es como es el público, como los conciertos, ¿viste? Las entradas que regala el AM son diferentes a las que regala el FM. Y aún dentro de las FMs, hay unas regalan para Sabina y otros regalan para Metallica, qué sé yo. O a veces lo mismo, no sé. Pensá en un loco AM o en una loca AM. A ver, pensemos juntos. ¿Se ratonean más las minas? Estoy pensando. Vos sabés que yo creo que es lo mismo. Que es lo mismo, nada más que es como la marca, es la camisa que te pones, y te pones una floreada o una celeste y la bilisto. Creo que eso, lo que está en el fondo es la soledad y la falta de estímulo por la soledad. Entonces, ¿te imaginas que el parlante se convierte en todo en la vida? Sí. Creo que tiene que ver, debe haber estudios y gente que ha chequeado esto. Yo lo digo desde lo que me parece. Los focus group a veces. Exactamente, que se investiga y gente que hace trabajo sobre radio, qué sé yo, que Carlito Ulanovsky es un estudioso de tantas cosas, de la radio y la televisión, que ha leído otros libros de gente que escribe sobre cosas más técnicas y que yo no los leo. Pero hay muchos libros sobre la radio, ahora. En Decime Quién Sos Vos, hoy está Lalo Mir. Todas las mañanas, macerando tu cabeza. De lunes a viernes de 9 a 1 por FM del Plata. Con Lalo Mir y artistas invitados. Un programa de la gran fruta. Tenemos otros rubros y está cotizando, Bebo. Usted está ahí con papel, resto reciclado narcotráfico. Estoy abriendo resto reciclado narcotráfico. Está un poco sucia la pantalla, Lalo. Atención que abre. Abre, ahí está. Papel con cannabis. Con cannabis, 1,7, 5,40. Papel con Valium y está cerrando. 1,3, 2,0. Papel con Lexo. Sin cotización. Papel con Rope. 3,100. Papel con Coca. Sin cotización. Papel con Lexo. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime @radionacional.gov.ar. Esto es Hasta las 11 por la radio pública. Decime quién sos vos. Buenas tardes. El señor por el Orti dice que usted es quien llamó a conferencia de prensa. ¿Esto es cierto? Correcto, señor. Muy bien. ¿En carácter de qué la conferencia de prensa, doctor? Bueno, yo soy primo, hermano, del señor diputado, licenciado Rafael Oreste por el Orti. Sí, y yo soy, además, su abogado. Es el mismo. Y bueno, pero ¿para qué pidió la conferencia? ¿Para qué pidió la conferencia de prensa? Porque su... bueno, eso se lo va a explicar él. Un momento. Bueno, pásenos por él, por favor. Por favor, diciendo usted. No respeto al periodismo. Buenas tardes. Bueno, me dice mi primo, aquí, presente y a mi lado, ¿por qué llamé? Bueno. Decime quién sos vos, Lalo Mir. Una vez declaraste también, te voy a decir, a propósito de la de la radio y en torno de cómo se logra generar la complicidad entre el emisor y el receptor, y viste cuatro ejes. A ver. Tiempo. Sí. Sinceridad. Sí. Obsesión. Sí. Y convicción. ¿Les darías un orden de importancia? La respuesta que diste es muy buena, pero como ahora estás acá, tenés que dar una mejor. Sí. Así que el tiempo es fundamental, ¿no? Podemos tener, bueno, hablábamos hace un minuto de la inteligencia instantánea, y hay a veces, ¿no? El me veo con alguien y sé que va a ser amigo mío para toda la vida. En algunos casos sucede. Puede suceder. Digo que, en términos generales, me parece que para lograr con una afinidad con la audiencia se necesita el tiempo. El tiempo es fundamental. Ahora, podemos tener un caso de que no. Entonces no sería por ahí la primera palabra. La segunda que dije era... Sinceridad. Sinceridad. Después vienen obsesión y convicción. Sí, la sinceridad y hasta la sinceridad del personaje. Porque muchas veces componemos, yo al menos, que soy bastante esquizofrénico, compongo personajes que los necesito componerlos de alguna manera, que no dicen lo que yo pienso. Tampoco dicen cosas muy contrarias. Porque no puedo pensar como un milico, no puedo pensar como un asesino. Pero en cosas más mundanas, llamemos, más domésticas, sí me puedo convertir en otras personas. Entonces, cuando hablo de sinceridad, yo miento mucho por el show, pero tampoco es una mentira, es una construcción de una ficción. Uh-huh. En general, que yo elegí hacer este tipo de radio. Por eso cuando me dicen, vos sos periodista, digo, creo que ahí nos equivocamos cuando me ponen de periodista. Yo soy un entretenedor, un tipo que puede contar historias, todo. Pero el periodista es alguien al quien yo le debo creer. Y yo no soy un buen referente de eso, porque lo mío dispara otras cosas. Dispara a través de otro tipo de sensibilidad, más artístico, si se quiere. ¿La obsesión? La obsesión es fundamental porque... Tiene que haber un punto y tenés que ir obsesivamente hacia ahí, yo creo. Yo creo en la obsesión por el arte. Yo tengo ejemplos en gente que conocí, por ejemplo. Y que vos decís, pero este tipo, ¿cómo llegó? Y sí, loco, pero el tipo hace 20 años que hace exactamente lo mismo, porque dijo, yo voy ahí. Lo tomo como eso. Esencialmente, no podés andar cambiando todo el tiempo. Creo que uno elige un camino y tiene que ir por ahí y tiene que ser obsesivo en eso, y forma parte de la sinceridad también. No que vos prendas la radio mañana y yo estoy en la vereda de enfrente. Prendas la radio mañana y yo me olvidé de lo que dije ayer. Entonces, eso es como una... Y la convicción para ser obseso, supongo. Y no, la convicción, por ahí no utilicé bien la palabra. Es algo que yo es una mezcla de convicción y cosa imperativa. Hay que tener... Cuando el tipo que lo escucha mucha gente en la radio, uh-huh, es seguro. Cuando dice algo, dice eso. Eso es la convicción. Uh-huh. No conozco personajes de la radio grosos, sí, que tengan la estructura dubitativa. ¿Entendés lo que digo? Son todos convictos. En ese sentido, vos lo escuchás a Liberty y te habla Liberty y te dice es esta. Lo escuchás a Dolina y te dice es esta. Lo escuchabas a Guerrero y te dice aquella. Y son todos personajes de estructuras sociales diferentes, políticas, uh-huh, diferentes. No, uh-huh, tiene nada que ver. Es la convicción con que decís las cosas. Lalo fue un apoyo decisivo para que se desarrollara Radio La Colifata, la señal conducida por pacientes psiquiátricos de Hospital Borda, y condujo Animados y Lalo Bla Bla, entre otros programas de radio. Y también fue gerente artístico de FM del Plata. En la actualidad, por Canal Encuentro, conduce Encuentro en el Estudio. Por Canal 7, La Vida es Arte. Y en radio, en la CIAN, Lalo por Hecho. ¿Vos suponés que la gente que te escucha te adivina cómo sos, personalmente? Sí, calculo que sí, es un juego que se debe hacer. Me da un poquitito de... ¿Pero crees que acierta? A veces, no sé, a veces, es buena. Creo que en general, a mí me pasó cuando no los conocía y yo escuchaba la radio, después sí, no era como yo pensaba. Y en general lo que me dice la gente, no es como yo pensaba. Yo escucho más eso que, mirá, me lo imaginé así. Cuando alguien entra a la radio, o cuando alguien me ve y me conoce, no son los más los que se sorprenden, como que tenían otra idea, por distintos motivos. Ahora me parece, no sé, me lo preguntaste y es lo primero que me vino. ¿Cuál fue el programa que más gozaste? qué sé yo, a ver, es muy traicionero eso, porque... Bueno, ponele que... No, no, porque te digo, no, yo tengo una respuesta que es políticamente correcta, pero no es porque es políticamente correcta, porque es lo que siento. Siempre lo último que estoy haciendo es lo que me está movilizando ahora. Y lo otro ya tiene como, ya tiene callo, pasó el tiempo, la memoria. No escuchás lo viejo, ¿no? A veces sí, a veces sí, a veces busco algo y me pongo a escuchar y bueno, y como me pongo a buscar y busco yo, cuando me agarra, entonces termino escuchando cosas que, nada, que las escuchás y me sorprendo bastante, sí. Por ejemplo, tengo la sensación de que lo hizo otro, o tengo la sensación de no haberlo hecho también. Esto, qué raro, o sea que no me acuerdo para nada después cuando hago el ejercicio. Que te pones a encadenar hechos y cosas, decís, no, sí, sí, hasta te acordás del día y de todo. Bush ganó por segunda vez las elecciones mintiendo, pero mintiendo con seguridad, ¿eh? Seguro de su guerra, del imperio, de su locura, de la muerte. Hubiese ganado si hubiera transmitido la imagen contraria, la del tipo que se equivocó, que cometió errores, que mató gente sin querer, que las armas no existían, ¿eh? Seguramente no hubiese ganado. Y me parece que con Kirchner pasa lo mismo que con todos los presidentes anteriores. Cuando pasas de la FM a la AM, es Mitre, tío. Sobre todo Mitre. En algún momento te hizo ruido el tema de ¿me van a tomar como más comercial? No, lo pensé. Y no tan revolucionario. Sí. No sé si me hizo ruido, lo pensé. Y llegué rápidamente a una conclusión gracias a Carlitos Barragán. Ajá. Barragán se había ido, yo seguí en Del Plata y él y nosotros habíamos estado juntos en Rock and Pop. Si bien Barragán me escribía Animal de Radio, él no salía al aire. Después él estaba en Del Plata con Castelo y yo estaba a la mañana con Bla Bla. Él se va a Mitre un año antes que yo. Uh-huh. Entonces un día me lo encuentro y le digo, Carlitos, ¿cómo es transmitir por Mitre? Y pone las manos como haciendo, uniendo las dos manos como en un redondel, que es el tamaño de una pelotita de goma en la playa. Con los dos pulgares juntos y los dedos abiertos. Sí, o como haciendo una bocina en la boca, me dice, cuando hablábamos por la Rock and Pop o por la Del Plata, hablábamos por acá. Uh-huh. Y ahora que hablo por Mitre, abrió los brazos y me hizo como una cloaca. No, mal utilizado el término porque no era cloaca. Como un caño maestro. Uh-huh. Y me dio como una impresión. Le digo, ¿por qué? Dice, no, es otro vértigo, otra respuesta, otra... Todo cambia, es otra dimensión. Y era tal cual, era así, y eso es lo que sí, y eso es lo que después me, eso me llamó mucho la atención, y eso también fue uno de los motivos por los cuales dije sí. Salir de gueto, digamos, e ir a trabajar con una gente que por ahí no sabía ni quién era, y que tenía otros códigos de lectura diferentes a los míos, y eso me sirvió después para ir a la 100, claro. Era mucho más, y ahora estoy encantadísimo con lo que sucede, porque digo, es increíble, o sea... Estoy seguro, cuando empecé en FM 100 sabían algunos quién era yo, pero no eran, no habían sido oyentes tradicionalmente oyentes míos. ¿Cuánto se te nota, cuánto notás vos con vos mismo, el hecho de que andás atravesando una buena etapa o una mala etapa en lo personal al micrófono? Creo que hay dos niveles. Hay un nivel en el cual creo que se transmite. De todas maneras, habemos algunos más capacitados para sobrellevarlo y habemos otros menos capacitados. A veces son los momentos. A veces hay momentos que la llevas mejor y hay momentos que la llevas peor. Y después hay dos niveles. El perceptible, súper perceptible, y el que te conoce. Tu primo que te conoce, uh-huh. Que come con vos una vez por mes, el coso. Los amigos de la paleta. Los que te conocen y los oyentes muy, muy orejas, los oídos profesionales se dan cuenta. El oyente medio no. Te dice, che, con la radio, tiene otra lectura. Seguramente la escucha menos. Vos sabés que hay gente que está escuchando la radio, solo escuchando la radio, hay gente que está escuchando la radio y dibuja, que la escuchás casi entera, y hay gente que está escuchando la radio, atendiendo al coso, que le tocan en la puerta, que entra en la tintorería, y tiene la capacidad de atención reducida. La radio escucha. Sobre todo en los horarios más importantes, que es cuando la gente está haciendo cosas. ¿Te compones una figura de oyente? No. Nada que ver. Pienso que hablo solo, loco que... Ah, ¿pensás que hablas sí, solo? Sí, pienso que hablo solo para el operador, que hablo acá, que acá y ahí, que es como medio medio un predicador loco que está en un cuarto y dice cosas, y no me imagino nunca que hay una silla, un señor, una cosa, escuchando... www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Qué te falta hacer? ¿Qué me falta hacer? ¿Me lo decís así? No sé, estoy haciendo tantas cosas que me falta hacer. La última es peor. La que me falta hacer es tener la... Imposible. No, tal vez no. Tener la absoluta libertad de trabajar cuando quiero. Ajá. O sea, sí, que no, por ejemplo, no, no el día que quiero. Sabático. Porque por ahí de... un sabático es muy largo, pero por ejemplo, decir, bueno, voy a trabajar hasta junio. En julio no voy a trabajar, en agosto sí, pero en septiembre y octubre, no sé, qué sé yo, y me echar otras cosas y salirme y entrar. Porque cuando uno entra en el carretel y después de muchos años, a veces se convierte en... Igual lo redisfruto, pero a veces está bueno entrar y salir. Y si fuera por mí, lo haría. Pasa que para las empresas que te contrata y todo, dicen, no, este pibe que yo vendo, ¿a quién? Y cómo lo pongo y cómo lo... Entonces, no es muy serio. ¿Pensás trabajar toda tu vida? Eso sí que lo pienso y no sé. A veces creo que si me dan dónde laburar o si puedo dónde trabajar, y hoy cada vez más fácil porque tenés una computadora en tu casa y podés hacer radio y podés ser muy escuchado también, hasta que me dé el cuero. Hasta que me dé el cuero es hasta que me soporten, digo. Y ¿en algún momento te asusta o se te cruza el fantasma de que podés perder vigencia? Sí. ¿Por cómo sos vos o por el tipo de radio que haces? Por las dos cosas juntas. Porque a veces me noto, a veces me veo patético. A veces digo, ¿ves? ¿Patético? Canoso, sí, patético, es así. En los días que estoy muy mal. Y que me castigo mucho. ¿Hasta cuándo vas a seguir hablando como un pendejo? Decir, riéndote de todo, nada es serio. Y qué sé yo, cuando busqué las otras maneras que también me interesan, yo soy un lector curioso, leo, no todo lo que leo jajaja, estoy bastante nutrido y todo lo demás, pero a mí, el show mío personal me sale así. Y a veces es como que estoy en el borde de, y no tengo ganas de convertirme en un locutor serio que habla así y que no, que no dice los disparates que digo porque me encanta decirlos y se me ocurre decirlos. Entonces, por ahí hay una cosa de la edad, del tiempo, que sí, y bueno, y al mismo tiempo que la gente se te le desfasás y dice, ni qué gilada está diciendo, eso también puede ocurrir. Y te dejan de escuchar, con todo respeto. Dicen, ¿qué gilada está diciendo? No lo entiendo. Porque de última, ¿qué hacemos? ¿Nos entendemos o no nos entendemos? Lalo Mir es premio de oro otorgado por la Fundación Huésped, premio Radio Nacional en 2008 y premio UBA a la divulgación de contenidos educativos por el programa La Vida es Arte. Sí, hablando de eso, ¿cómo sos laburando en equipo? ¿Tan copado como se siente al aire? Ahora sí, ahora más copado. En una época era más gruñón. Jodido creo que nunca, jodido. Pero sí, ¿viste? No un jodido. Un jodido. Que no es lo mismo. Jodido que más jodido. Un jodido es un garca. Claro, No. Trato, o sea, y trato, y es una cosa, ¿no? En las relaciones laborales, trato de ser fiel, trato de ser coherente, trato que sea claro. Pero, por ejemplo, tuve épocas que yo no hablaba con nadie. Esto, hacemos esto y vamos. Y la gente tenía que adivinar, y eso lo consideraban un acto casi despótico mío, que como yo sabía por dónde iba y jugaba con ellos, de alguna manera, que jodido este tipo. Qué jodido este tipo, claro. De pronto tuve la época en que andaba cagando a pedo a todo el mundo, ¿entendés? Porque no se ponen las pilas, porque todos llegan tarde, porque no piensan, porque por las cosas que uno... en general, si los elegiste para trabajar con vos, están capacitados. Ahora que dijiste eso, si lo tomás desde hace 20 años para acá, bueno, sí. Es la cifra aleatoria, podría decir 20, 30. Pero ponele que desde que empezaste en la radio. Correcto. Ni siquiera desde que empezaste a ser Lalo. Vos notás en promedio, porque estas cosas nunca se pueden totalizar, una cierta devaluación en locutores, comunicadores, ¿verdad? En el lenguaje, la forma de decir o la forma de transmitir ideas. Sí y no. Por momentos, yo ya sí, soy bastante contradictorio. Por momentos me enojo con eso y digo, todo tan banal, todo se habla mal. Y por momentos entiendo que todo... que en el siglo XVIII fue de una manera, en el XIX fue de otra, que dentro de las eras hay momentos buenos y momentos malos. pero que la acción es imparable y que la humanidad, el hombre, uh-huh, o el hambre, uh-huh, una letra de diferencia, uh-huh, según Greenberg, uh-huh, lo leía hoy o ayer, ¿no? El hombre y el hambre, no sé, en un diario lo estaba leyendo. A Miguel, el hombre va hacia una cosa que no sabemos qué es, pero tengo dudas sobre si es... Creo que lo que tengo que hacer es desmoralizarlo. No es ni bueno ni malo. Es. Y después, para mí, puede ser, no me gusta, es malo, me enoja, me pone nervioso, pero no necesariamente el hecho lo es. Es diferente. Qué sé yo, en la gente de Estados Unidos, Nueva York, de Londres, qué sé yo, cuando seguramente los señores de Levita o los detrás, qué sé yo, el New York Times hoy escriben casi light, se escribe elite, que eran cosas que antes no se permitían, va cambiando el manual, va cambiando el uso. Si el diario oficial, que es como digamos una convención, ya habla de esa manera y hablan los negros y los que firman pueden poner la palabra que quieran, digamos... dentro de la comunicación hay una gran mutación, y también hay como una especie de locura. Nunca se vivió esto de que todos estamos tan pendientes de la tele y de internet. Ocupa el 80% de nuestras vidas. Cuando hoy tiré la ironía, que por ahí a veces no la siento tal ironía de la televisión ha destruido este país, uh-huh, a veces cuando estoy medio con la chiripioca llego a pensar que algunas cosas sí, la televisión aportó a todo eso. Y que en otros países no pasa. Somos como demasiado fanáticos para todo. Somos tan enfermos de argentinidad, de ser nacional y de todo eso que hacemos todo a nuestra manera. Y no podemos ver televisión como gente normal. Entonces entran las modas, de pronto es toda una cosa. Lo comparo mucho con, viene la cancha de pádel. Sí. Todos nos hacemos, somos un poco así. Culturalmente somos el parripollo, todos con parripollo, no. Pues todos con lavadero, ahora todos con la farándula, con el chabón este que vende bombones, el forte este. Sí, pero todo el mundo, yo voy a la radio en el coso, todos hablan en serio, o sea, no es que yo creo que hablan de eso, no, agarrar las revistas, todo. ¿Qué, a dónde va? ¿Qué sé yo a dónde va? A un lado va, pero a dónde no tengo la menor idea. Lalo ganó también el premio Locos de la Azotea de TEA en 2008, el Clarín Espectáculos en la categoría Hombre de Radio. Fue Martín Fierro en el 2005 como Mejor Animación en Radio y es premio Éter 2006 por Mejor Conductor en Radio. Por esto te, en parte por esto te prendiste tanto, con tanto gusto, a la televisión cultural que estás haciendo... Sí, yo tenía ganas. Yo tenía ganas de hacer programa de los pintores. El de Encuentro de los Músicos me llamaron y bueno, me gustó la idea y después la trabajamos. Pero en realidad era un proyecto de otra gente, de la gente de La Brújula. Pero el de los pintores yo busqué a los productores, yo empecé. Me encontré con uno en un cumpleaños, le tiré la idea. Me encontré con otro, con Claudio Martínez, no me acuerdo en dónde, le tiré la idea. Después lo junté, un día fuimos a comer. Y dije, bueno, un día pintó, me llamaron y dijo, salió, pero... ¿Porque fue una pulsión vivencial tuya o porque además... Te explico por qué. ¿Suponés que había algo de, puta, salgamos a hacer algo distinto de esta mierda? No, por un lado yo tenía la televisión como un medio que me parece genial, de unas posibilidades, de una capacidad, no sé, impresionante. La televisión tiene de todo. Y no satisfecho con lo que me había tocado, con lo que yo había hecho, en definitiva, o con las cosas que había hecho. Al principio eran unas locuretas, la Rock and Pop TV, y eso estaba bien. Hasta lo de Dolina estuvo bastante bien, si bien no fue un éxito. Yo lo disfruté mucho y aprendí mucho. Después vinieron otras cosas, y esto era como que yo quería hacer televisión desde mí. Empecé a decir, si en la radio me sale de mí, en la tele, hasta que yo no vaya y haga algo que yo quiera hacer, no me va a salir. O, sí, voy a hacer un monigote ahí que le dice el productor lo que tiene que decir. Y coincidentemente, yo tengo amigos pintores, Douglas es uno de ellos, pero tengo muchos amigos que se fueron conformando una red, Laurencena que vive en México, gente de acá, o sea, artistas plásticos, algunos arquitectos, y es una gente muy loca. Ajá. Tiene un nivel, tiene una cuerda, una vibra en una cuerda que va por otro lado. La gente que dibuja, la gente que se expresa de esa manera, no tiene la lógica de la palabra. Algunos un poco más, qué sé yo, Repiso, que escribe y dibuja su dibujito y es un tipo que es locuaz y tiene una... Pero otros son eminentemente gráficos y cuando piensan y hablan en una mesa, pues yo me junto los jueves con un montón de muchachos donde hay artistas, hay... Y yo siempre me dije, estos tipos están re locos, son re divertidos, todo lo que pasa es re divertido, y siempre que veo un programa de pintores es re aburrido. Hay algo que no cuaja, me dije yo. Y ahí empecé con la idea. Lo voy a hacer, dije un día. Y empecé, pim, pam, pum, hasta que se armó. Pero era una necesidad mía. De decir, ¿cómo se hace un programa? Y que creo que lo estamos logrando. Hacemos un programa de divulgación, no es de erudición. Todos eran eruditos en las artes plásticas. Nosotros, yo lo planteé desde la divulgación, digo, voy a aprender con el público, yo tampoco sé mucho, tengo amigos, pero eso no quiere decir que sepa, me interesa, soy curioso, bueno, transportemos esta curiosidad y este interés, esta afición, a la televisión. Y eso se nos dio, porque la gente entiende eso y tenemos eso lo que hacemos. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar. Por este win por el que acabas de contestar, si yo te vuelvo a hacer la pregunta de qué te falta hacer, pero no ya lo ligado al ritmo de vida, donde, a raíz de lo cual contestaste, me gustaría entrar y salir, laburo julio, pero no laburo, laburo agosto. Sí. ¿Qué te falta hacer profesionalmente que te caliente, que vos sentís, a mí me gustaría coger con esto, digamos? Lo que te voy a decir es terrible. Es una ficción, pero como toda ficción, yo esta frase la repito mucho, muchas veces al año, siempre con el diario, con una noticia, yo les digo, la ciencia ficción siempre tiene razón. Todo lo que yo he leído de ciencia ficción terminó siendo. O sea, no conozco, sí debe haber algunos escritores menores, clase C, que han sacado unos libritos de esos de bolsillo, escritos en inglés, bizarro, para leer en el subte. Claro, que por ahí no. Pero en general, de Verne en adelante, toda la ciencia ficción tuvo razón. Hasta las más descabelladas, como Maxwell Smart. Y ese futurismo en pasado, glamoroso, del superagente 86, que tenía cosas que ocurren hoy. ¿No? Entonces, en todo sentido. O sea, que vos que pensás que Blade Runner va a ser cierto, por ejemplo. Muchas veces creo que sí, muchas veces creo que no. Pero bueno, la idea es medio bladeranesca, es muy ficción, y es una torre muy alta, ¿no? Aunque ya haya sucedido lo de la Torre Gemelas, no le agarré miedo. La Torre de Dubái, por decirte, no. Me gustaría la Torre en Buenos Aires, una especie de antena, una torre muy alta. Ajá. Desde donde vos ves toda la ciudad. Sí. Vos ves toda la ciudad. Sí. Y además de ver toda la ciudad, la tenés conectada. Todos los cables de la ciudad pasan por la torre y yo puedo hacer un switch, tocar un switch y me aparece la información de las ambulancias, de los operativos policiales, de las llamadas de gente que está llamando a un centro de suicida pidiendo ayuda, todo. El control total a Liberty. Gran Hermano. Claro. Orwelliano. Pero rock and roll. Rock and roll, es como un switch. ¿Te acuerdas lo que hacían los de Ciudad Abierta? Es un switch. Yo en realidad, yo sería el editor. Yo casi ni hablaría, pasaría la sigla. Yo lo que voy haciendo es, te paso un rock and roll, te clavo al señor, sería un gran testimonio. Un montaje sonoro. Un montaje sonoro que vas haciendo en vivo de lo que está pasando en tiempo real, que no salen los trenes, las bocinas que dicen tren con destino, pero todo en tiempo real, y vos tenés la llave maestra. Y no podés cambiar nada, es eso, es la verdad. ¿No suponés que no deberías haber dicho esto al aire? Supongo que no. No, porque ahora estoy pensando en los edificios de Catalina, digamos, los rascacielos más grandes de Buenos Aires. Estaba viendo ¿cómo se llama? Abu Dhabi, ¿es un lugar? Abu Dhabi. Abu Dhabi. Abu Dhabi hay un edificio que parece una vela a un barco. Y antes un hotel. Ah, sí, totalmente. No, los arquitectos totalmente tienen unos pedos en la cabeza. No sé lo que quieren construir ahora, no sé en qué anda. Última pregunta, título del programa este. Sí, ¿cómo se llamaba? Decime quién sos vos. Eu sou menino preto. ¿Quién soy? A veces me busco y no me puedo encontrar. Soy un tipo bastante feliz, bastante conforme, con cosas dolorosas que me han pasado, que tiene que ver con pérdidas y con duelos y con todas esas cosas que le pasan a todos los seres humanos, que siempre la pude remontar, que tengo suerte, que tengo mucho amor y que laburo de lo que quiero, que es como una especie de privilegio en este mundo, no digo en este país, en este mundo, laburar de lo que uno quiere. Y nada, y trato de ser un poquito mejor cada día hasta que me dé, porque después uno empieza a ser un poquito peor. Yo ya debo estar ahí donde hace la curva, y después ya te empezás a achicar, se acortan los huesos, empiezan a fallar las neuronas, pero se puede seguir siendo mejor igual, y tratar de repartir en lo mediato, inmediato, digamos, nada, eso. Abriéndome a los afectos, tuve problemas, es decir, fui un tipo más duro para los afectos, más fácil para lo general y radial y para lo público que para lo afectivo, para decir las cosas, digo, para confesar amor, para todo eso. Y ahora que estoy más grande, bueno, que tengo hijas, que tengo tres hijas, y que tengo mucho afecto en mi vida, me estoy animando más y eso está bueno, porque es como que te da cosquilla y, ¿no? Está bueno. Lalomir. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.